Estos son los titulares del viernes 20 de mayo. Las fuerzas rusas en Ucrania parecen dispuestas a tomar el control total del Donbass. El presidente de Estados Unidos parte para visitar Corea del Sur y Japón. Según expertos en coronavirus en Japón, no es necesario usar mascarilla en exteriores bajo ciertas condiciones. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Las fuerzas rusas parecen dispuestas a intensificar su ofensiva para hacerse con la totalidad de las regiones de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania, en momentos en los que los combatientes ucranianos en la acería de Mariúpol siguen entregándose paulatinamente. Sin embargo, las fuerzas ucranianas podrían estar preparándose para intensificar contraataques en todos los frentes. El jueves, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que los ataques con misiles del ejército habían destruido armas de artillería, depósitos de municiones y sistemas de misiles antiaéreos en Donetsk y la región meridional de Mykolaiv. El ministerio añadió que desde el lunes un total de 1.730 combatientes se habían rendido en la acería Azovstal de Mariúpol. Las fuerzas rusas podrían tomar el control total de esa ciudad estratégica en un futuro próximo. Entretanto, el Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo el jueves que en las últimas semanas Rusia había despedido a altos mandos que supuestamente no han desarrollado su misión como se esperaba de ellos durante las etapas iniciales de la invasión a Ucrania. El ministerio declaró que el teniente general Sergei Kisel, que estuvo al mando de la primera armada acorazada de la Guardia, un cuerpo de élite, ha sido suspendido por no lograr hacerse con el control de la ciudad de Kharkov, en el este de Ucrania. Asimismo, el ministerio informó de que el vicealmirante Igor Osipov, que comandó la flota del Mar Negro de Rusia, también podría haber sido suspendido de sus funciones tras el hundimiento del buque de guerra Moskva en abril. El ministerio señaló que muchos oficiales involucrados en la invasión de Ucrania podrían dedicar cada vez mayores esfuerzos a evitar la culpabilidad personal por los fracasos operativos de Rusia. Añadió que es posible que esta medida ponga mayor estrés en el modelo de mando y control centralizado de Rusia, ya que, de manera progresiva, los oficiales deciden dejar las decisiones claves en manos de sus superiores. El ministerio cree que a Rusia le resultará difícil volver a tomar la iniciativa bajo esas condiciones. Entretanto, las fuerzas ucranianas están ofreciendo una resistencia total. Un asesor del ministro del Interior de Ucrania puso de relieve que Rusia sufrirá un contraataque muy duro a finales de junio o principios de julio. En una entrevista dada a conocer el martes, el canciller ucraniano Dmytro Kuleba indicó que la victoria sobre Rusia supondrá liberar toda la región del Donbass, que comprende Donetsk y Lugansk en el este, y Crimea, que Rusia se anexionó unilateralmente en 2014. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, partió el jueves para hacer una visita a Corea del Sur y Japón. Es la primera vez que viaja a ambos países desde que asumió el cargo en enero del año pasado. Biden desea demostrar el compromiso estadounidense con la región Indo-Pacífica. Sus asesores afirmaron que la visita se produce en un momento crucial. El mandatario estadounidense se reunirá el sábado con el nuevo presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, para hablar sobre su preocupación con respecto a los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte. Posteriormente, Biden se dirigirá a Tokio, donde se reunirá el lunes con el primer ministro Kishida Fumio. El martes, Biden y Kishida sostendrán con los primeros ministros de la India y Australia una reunión cumbre del grupo conocido como Quad. La intención de los mandatarios es desarrollar una infraestructura de calidad y tecnología de suma importancia en la región. Se anticipa que Biden dé a conocer el inicio de negociaciones para un acuerdo conocido como el Marco Económico del Indo-Pacífico. Funcionarios estadounidenses esperan desarrollar perspectivas que cumplan con las rigurosas normativas laborales y medioambientales. Representantes estadounidenses han indicado que desean establecer las reglas de la economía digital y garantizar que las cadenas de suministro sean seguras y resilientes. Los líderes chinos han cuestionado sus motivos. El portavoz del Ministerio de Exteriores del gigante asiático, Zhao Lijian, manifestó que el desarrollo de relaciones entre Estados Unidos y Japón no debe perjudicar los intereses de terceras partes. Japón prometió aportar aproximadamente 2.100.000 dólares para respaldar al Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, en sus esfuerzos por garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares en Ucrania. El ministro de Exteriores japonés, Hayashi Yoshimasa, se reunió el jueves en Tokio con el director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi. En una conferencia de prensa conjunta, después de su encuentro, Hayashi dijo que los ataques rusos han alcanzado incluso instalaciones nucleares, lo que es una atrocidad inaceptable. El canciller nipón indicó que respeta los esfuerzos de Grossi para garantizar la seguridad nuclear y la protección de las instalaciones atómicas. Hayashi agregó que la aportación japonesa se usará para ayudar al OIEA a enviar expertos y proporcionar equipamiento a Ucrania. Grossi, por su parte, expresó a Japón su gratitud por el apoyo a los esfuerzos para prevenir accidentes nucleares. En Japón, especialistas en infecciones por coronavirus han propuesto nuevas recomendaciones relativas a las mascarillas, indicando que podría haber más situaciones donde no sea necesario ponérselas. Expertos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social indican que las personas no necesariamente deben usar mascarilla en el exterior, siempre y cuando ellas y otros a su alrededor no hablen mucho. Agregan que la recomendación es válida incluso en casos donde la gente no puede observar el distanciamiento físico. Indica también que la gente debe seguir usando la mascarilla en exteriores si habla y cuando viaja en transporte público. Por otra parte, ofrecen opiniones sobre el uso de mascarillas entre los niños de corta edad, diciendo que es el momento de reinstaurar una política de no recomendar que los menores de entre 2 y 5 años se las pongan. Según ellos, existe la preocupación de que si los niños usan mascarilla, su desarrollo se vea afectado y aumente el riesgo de que sufran golpes de calor. El jueves, la cifra de nuevos casos de contagio de coronavirus en Japón fue de algo más de 39.000, aproximadamente 2.000 menos que el mismo día de la semana pasada. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.